Konnichiwa otakus, bienvenidos a una nueva emisión de Neon Nihon, tu programa de manga, anime y J-Music. Yo soy Ryu. Y yo soy Aika. Y acá estamos en una nueva semana. Sí, así es. ¿Hiciste algo, Aika? Siempre digo sí, así es. No, la verdad es que nunca presté atención. Me di cuenta de que hay veces en los que no tenés opinión propia y simplemente yo te digo cualquier cosa y me decís sí. Y yo no sé si me estás diciendo en el sentido de sí, sí, no me importa, o en el sentido de no estoy pensando absolutamente nada, sí. Probablemente sea eso. Bueno. La segunda opción. Estoy buscando el cuaderno, pero sí. Ese es el ruido que se escucha de fondo. Sí, veo. ¿Y para qué me lo das a mí el cuaderno? Y porque vos tenés que leer. A mí yo no sé leer. ¿Qué tengo que decir? No, todavía nada. Bueno. Vos vas a decir lo que yo diga cuando yo diga. Ah, bueno. Lo único que falta. ¿Y estuviste haciendo algo interesante esta semana? Aparte de dormir, descansar. No sé, me duele la cabeza. Yo estuve haciendo mucho spam. Estuve toda la semana haciendo spam. Qué mal, Río. Nada, toda la semana no. Un par de días no. Pero bueno. Y bueno, hay que darse a conocer. Bueno, empezamos, ¿te parece? Bueno. Les cuento los teléfonos, que son 0220-482-9003, 482-9003 y 0220-483-2679, 483-2679. Nos pueden mandar mensajes al 011-15-54-19-59-99. También pueden visitar nuestra página, que es www.neonihon.blogspot.com. Bueno, ahora sí, temas que nos quedaron de la semana pasada, ¿no? Sí, vamos a hacer con dos temas. Uno es para Ome de Padua, que nos pidió un tema de Dudas Infinity. Le vamos a pasar un tema que es Da Quen, se llama. Y un tema para Laura, el primer opening de Sailor Moon, Moonlight and Sex. Yeah. Bueno, veo que vamos a pasar algún temita del Arca del Cielo, ¿no? O sea, a ver, contame qué sería toda esa lista de... Bueno, no, hoy decidimos, porque vos también tuviste que ver en mi decisión, contar algunas curiosidades sobre el Arca del Cielo. Esas cosas que ustedes ya saben del Arca del Cielo, pero esta vez se las vamos a contar nosotros. Sí. Así que... Bueno, debe haber alguien que no lo sepa. Bueno, está bien. Yo no lo sabía todo, está bien. Lo admito. Bueno, ¿empiezo? Dale, contame algunas curiosidades. Bueno, ¿vos sabías que existe punk en Ciel? En realidad sí sabía, pero me enteré hoy a la tarde. Bueno. Había escuchado el nombre, pero no tenía idea de lo que era. Bueno, la cosa es que en 2004, con el single She You en Oshotai, se incluyó el primer trabajo de punk en Ciel, justamente, Milky Way. Punk en Ciel consiste en Tetsu, el bajista sí. Habitualmente del Arca en Ciel, que en esta banda se llama Tetsu Punk. Tomá. Como cantante, sí. No como bajista, como cantante. Hyde Punk está en guitarra, Yuki Punk, el baterista sería, está en bajo, y Ken Punk en batería. Bizarro. Y la idea de Punk en Ciel es hacer versiones punk sí. De los temas ya editados del Arca en Ciel. Mirá vos. O sea, estaban medio sin nada que hacer y dijeron, che, cambiamos de lugar. Bueno, dale. Dale, dijeron. Bueno, y después te cuento un par de curiosidades sobre, el Arca en Ciel también y después vamos con un par de temas. Mukinpo es la mascota inventada de Tetsu. Es una banana. Sí, yo vi que en un par de conciertos está tocando la guitarra. Con Tetsu. En vez de una púa, el chabón tocaba la guitarra con una banana. Así es. Y sí, en los conciertos tira bananas al público. Las revalía. Y bueno. Bueno, después la mascota del fan club oficial japonés, Le Ciel, se llama Ciel-chan y sí. Fue diseñada por Hyde. Ah, mira vos. Después hay otro proyecto. De banda paralela del Arca en Ciel que se llama The Zombies y que tocan, bueno, las mismas canciones del Arca en Ciel y tocaron dos canciones de Marilyn Manson, dos covers. Uno fue Sweet Dreams y el otro fue Irresponsible Hate Anthem. Y existe un reportaje en VHS que editaron. Re primitivo. Y dos reportajes especiales en televisión. Y bueno, no averigüé de cuándo fue, pero... Yo sí, encontré el tema ese de Sweet Dreams, que sí. Lo hace el Arca en Ciel, pero... A mí me encanta. Está en vivo, pero sí, tiene calidad muy baja. Yo voy a ver si puedo arreglarlo con algún editor de audio o algo para poder pasarlo acá, porque está grabado, se ve que lo grabaron así del público, ¿viste? Sí. Y es muy baja. Voy a ver si puedo hacer algo para pasarlo más adelante. Bueno, ¿vamos con unos temas ahora? Dale, contame. Te recorté. Sí, sí, no, está bien. Bueno, vamos a escuchar Honey del Arca en Ciel. Sí, la versión después, normal. La versión normal. Sí. Y después vamos a escuchar Honey de Punk en Ciel, la versión punk sería. Así que bueno, ustedes escuchen y comparen. Vamos con los temas. その景色は真っ白な壁に風 Come. Seguimos en Neon Nihon. Dije en... y no me acordaba aquí. ¿Te acordabas el nombre del programa, Ryu? No, igual. ¿Te va? ¿Te va? Mirá, te cuento algo, Aika, para que no me sigas pegando. Bueno. Nos acaba de llegar un mensaje de Aome que nos cuenta algo. ¿Cuál Aome? Aome de Pablo. Ajá. Dividimos por zonas a las Aome. Claro. Me contó algo gracioso y yo dije, wow, qué loco, vamos a fijarnos en internet. Y sí, apareció. No la estaba mintiendo, no. La noticia en cuestión, bueno, salió en el noticiero, dijo que lo vio una semana. Resulta que un señor, un japonés, hizo una presentación formal al gobierno de Japón para que le permita casarse con un personaje de un anime. No tenemos idea qué personaje, ¿no? No dice qué personaje. Yo voy a ver si ahora en el próximo bloque sigo buscando a ver si encuentro a quién. Bueno, si es alguna que vale la pena. Bueno, y nada más dice, o sea... Claro, el señor se quiere casar con un personaje de anime. ¿Y cómo? Bueno. ¿Y cómo? O sea, está bien, él quiere, ¿y el personaje quiere? No sé, eso supongo que lo tendrá que decidir el autor. No, pero si hay plata de por medio, se va a poder. Se hace cualquier cosa. Sí. ¿Con qué personaje te casarías, Aika? Pero vos nunca quisiste casarte con un personaje. ¿Casarme? Casarte, no. No, pero bueno. Entiende, casarte. ¿Con quién te casarías del anime? Con Seiyomaru, con Seiyuro. Todo, hasta fiesta. No sé, ¿quién más? Kenshin también, pobrecito. De lástima nomás. No, porque es tierno. ¿Qué más? Yo no sé si me casaría, pero digamos que podría invitar así, a ver qué onda. Invitar. Primero que nada, al primer amor platónico de casi toda la gente de mi época. Que fue rey. Por lo general. Sí, entonces, que fue rey. Y después, ¿a quién más? A Kanu. A Saber. No sé, hay tanta gente. ¿Cómo se llama esta otra de Kitosen? Que yo tengo la agendita y nunca me acuerdo el nombre. Yomu. ¿Por qué siempre me olvido el nombre? ¿Te casarías con Yomu? No sé. ¿Tiene algo que ver con ese pin que tenés colgado que dice hago Yuri? Bueno. Ya nos estamos metiendo en temas personales. Bueno, ¿seguimos con el Arcángel Ciel? Sí. Sí, vi toda la emoción. Te dejo seguir hablando. Bueno, les cuento que también existe Darkángel Ciel, que es anterior en realidad a Pankángel Ciel. Surgió en 1997 y consistía en intercambiar las posiciones en la banda y grabar canciones con un sonido más pesado. Sí. Que en vez de ser más o menos lo mismo que Punk en Cielo, pero otro nombre. Bueno, y en varios conciertos se interpretaron algunas canciones. Interpretaron un cover de una banda japonesa, de la banda Tokyo, que se llamaba Love You Only. Sí. Y bueno, en la banda estaban Dark Tetsu. También se cambiaron los nombres. Sí. Ah. Dark Tetsu era... ¿Qué sería Tetsu? Sí. Era el cantante. High Dark era el guitarrista. No tenían mucha imaginación, ¿no? Para los nombres. Esto no entiendo cómo pronunciarlo. Zack Darkla. Sí. Era el bajo. Que era Sakura. Sakura. Y Ken Dark era batería. Era el baterista. Bueno, el único trabajo editado de esta banda se encuentra en el single de Four Avenue Cafe. Sí. Pero recién salió una década después, cuando celebraron sus 15 años, cuando el Arc en Ciel celebró sus 15 años y reeditó, digamos, sus primeros 15 singles, entre ellos de Four Avenue Cafe, que no había salido a la venta porque cuando estaba por salir a la venta, que fue al mismo tiempo que de fuera Avenue Cafe estaba haciendo el ending de Rurouni Kenshin, hubo un problema con Sakura, se fue de la banda, hubo un lío grande y entonces quedó medio en la nada, todo, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, así que lo reeditaron y pudimos escuchar que era Dark en Ciel. Sí. Y bueno, y ahora vamos a escuchar que sí. Si no lo decís, lo digo yo, dale. Sí, capaz que lo vas a decir. Bueno, vamos a escuchar estos temas de Dark en Ciel, que en realidad son como cuatro temas, pero muy cortitos. Son en el single estaría así: el primer track es de Four Avenue Cafe, el segundo track son estos cuatro temas, que entre los cuatro duran lo que duraría un tema normal. Claro. O sea, son cuatro temas en un solo track. Y después vamos a escuchar Stay Away, interpretado por Dark en Ciel Formación A. Formación A es una formación que suelen hacer en algunos conciertos, en donde los integrantes cambian de lugar y cada uno pasa a ocupar otro instrumento. Claro. Y esta canción, ¿cuál dijiste que es? Stay Away. Al principio va a cantar Tetsu, después va a cantar Ken. Después entra Yukihiro, pero Yukihiro canta otra canción. Una parte de... No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, ustedes cuando escuchen, la parte que no es como Stay Away es Yukihiro el que está cantando y después sigue Hyde. Seguimos en Unión Nijón. ¿Qué pones esa cara? ¿Qué hiciste? ¿Algo hiciste, no? No hice nada. No sé, no te creo. No hice nada, de verdad. Tengo una pregunta para Andrés, solamente él la va a entender. Andrés, ¿vos sos el de la máscara? Después contame. Ahora sí, vos me vas a contar algo. Sí, bueno, del 21 al 23 de noviembre se va a realizar el evento Animate. Sí. Un evento anual que se realiza en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, que queda en Figueroa, Alcorta y Pueyrredón. Bueno, les cuento que el día de la inauguración, viernes 21, el horario va a ser de 16 a 22 horas y la entrada libre y gratuita. Sábado 22 y domingo 23 la entrada va a salir 15 y el evento va a comenzar a las 12 del mediodía. También pueden comprar abonos para los dos días, que van a salir 20 pesos, en Camelot, Katana y SW Toys. Los disfrazados, la entrada cuesta 10 pesos. Igual que para los menores de 12 años, los menores de 6 años entran gratis. Siempre y cuando estén con los padres, decía. Sí. no creo que vaya un nene de 6 años solito. ¿Por qué no? Porque no. Si vive al lado y quiere ir, se le escapa. Bueno, en el evento va a haber charlas, presentaciones de revistas y libros nuevos, stands, y se van a presentar Patti Acevedo, la voz de Sailor Moon y Lisa Simpson, y Dave McKean, el artista de Sandman y Arkham Asylum. Toma. Así que bueno. ¿Vas a ir? No sé, capaz. No sé, se encuentra plata tirada hoy. Sí. Si no voy el día que es gratis. No, pero ese día. Sí, no. Ah, re amargo. No, el primer día, el que la entrada es gratuita, va a haber un especial sobre, como es, historieta argentina. Así que sí. Si a alguien le gusta, va a estar bueno. Si no te gusta, no vayas, o sea. Claro, porque no. Te vas a aburrir si no. Pero no, está bueno. Siempre bueno, está después... bastante linda, ¿no? Uh-huh. Bueno. Yo estaba pensando en otra cosa, vos me hablaste y yo quedé, ¿eh? Sí, lo noté. Sobre todo cuando estabas, te estaba chorreando el hilo de baba. ¡Ay! ¡Mira! Escucharon, ese ruido fue un golpe. Bueno, vos me molestás, yo te pego, es así. Bueno, seguimos con temas de que... la, de la vida. Cualquiera. Sigamos con temas que nos están pidiendo muchos temas y no vamos a llegar, sino... Bueno, vamos a escuchar el opening de Gantz Super Shooter, que nos lo pidió Laura. Y a continuación, Kogan Impocho, el opening de Basilisk, que nos lo pidió Gabriela. Hey, kami na kami no mizu shiru inori na shikkari hinkai shin to shin hito riki riki ri hiraku kura iki nokoru tame ni nigeru trigger set up shite furu medaru jacket jump up shite tenter da round 2 atarashii sekai e brand new one to shoot two hand shooter shintetsu shite mizu suri ondo kirikai taijutsu shikundo undo kai janai yagai chi ga nagareru shiroi hata agete mo tomaranai de pon katan kasoku suru mada can't get any harder kono karada bara bara nanne kore ka rada let's continue the mada mada Layer 3 start. Ooh, hora start. Layer 4 start. Yo! Supply no banda. Seguimos en Neon Nihon y ahora Aika nos va a leer algo o sí, estás jugando son... con ese nuevo. No, son dos informes cortitos de dos bandas diferentes, ¿no? No voy a hacer dos informes diferentes de la misma banda. Son dos versiones, ¿no? No, son dos informes de dos bandas diferentes. Bueno, empieza. Bueno, empieza con yo el no primero. Bueno. Voy a jugar a la play. El primer informe que voy a leer es sobre Kra. Bueno, Kra se formó en agosto de 2001 y está integrada por Keiyu en voz, Mai en guitarra, Yura en bajo y Yasuno en batería. Apenas unos meses después de su formación, el 18 de mayo de 2002, ay, 18 de mayo, mi cumpleaños. El día de la escarapela. Mi cumpleaños es más importante. Bueno, el 18 de mayo de 2002 lanzaron su primer trabajo, un demo single llamado Breeze, bajo la discográfica Plus Records. En octubre de ese año lanzaron su primer mini álbum Bokuto no Himitsu y finalmente en noviembre de ese año, después de sacar su segundo demo tape Hard Lolita, firmaron con PS Company, el sello de Kagra, de Gazette y Miyabi, entre otros. En octubre de 2003 lanzaron dos mini álbums, Brahman y Artman, que llegaron a los puestos 12 y 13 de los rankings indies Oricon. Ya a finales de 2003 realizaron una gira y en diciembre participaron del evento Beautiful Fest 2003, junto a músicos como Miyabi y bandas como Mook y The Spire Ray, entre otros. Su primer maxi single, Q, salió a la venta en marzo de 2004, llegando al puesto 6 en los rankings, de los rankings indies Oricon, y en diciembre de ese año lanzaron su primer DVD con uno de sus conciertos del anterior mes de agosto. Durante 2005 y después de tres trabajos más, hicieron un relanzamiento de todos sus trabajos anteriores. Los últimos trabajos que esta banda presentó fueron lanzados en octubre de este año, el single Amaoto wa Chopin no Shirabe y un DVD conteniendo una recopilación de sus videos llamado Cracksion. Y bueno, y ahora empiezo con el informe de la otra banda, que es Su. Bueno. Sí. ¿Se pronuncia así? No me acuerdo. No sé, me parece que se pronuncia Zack. Sí, Zack se pronuncia, porque deriva de una palabra en inglés, tenés razón. ¿De qué palabra? De Zack, pero no me acuerdo qué significa, lo cual es malo. Lo cual es malo porque tengo que dar una lección de inglés, un final de inglés, el martes. Bueno, Zack es una banda de J-Rock formada hace apenas dos años, en octubre de 2006, cuyos integrantes son Takeru en voz, Masato en guitarra, Yuji también en guitarra, estos tres ex integrantes de Tribal, y Yota en bajo, ex integrante de Ameria. En noviembre de ese año se une a ellos como baterista Mitsuri, conocido como Aoshi en Retina. Zack dio inicio a sus actividades en 2007, pero en febrero, mes en el que saldría su primer canción, titulada Seven Breeze, en un compilado llamado Cannonball Volumen 3, Yota deja la banda, siendo reemplazado por Chiyu, ex Nana. Luego de varias presentaciones en vivo durante la primavera y el verano de ese año, la banda firmó con la división indie de PS Company. En agosto salió su primer maxi single, Cheat, seguido en septiembre del mismo año por su primer single, Alterna. Ambos incluyeron videos musicales y fueron muy promocionados, lo cual contribuyó a que la popularidad de Zack aumentara rápidamente. A fines de 2007 lanzaron un mini álbum llamado Ice Cream Party y debutaron en el extranjero en el concierto de J-Rock, J-Rock Invasion en Colonia, Alemania. Bueno, eso es todo. Bueno, eso es todo, re triste quedaste. Vamos a escuchar temas de esas dos de bandas. De estas bandas, ahora. Sí. ¿Qué tema? Vamos a escuchar primero Alterna de Zack y después Mutaku to Mutaku de Kra. Yeah. 雨は続く。おざなりでも傘をさすことをやめた。いつかのさみだれあるす自分だけの辞書で引いてみた。桜を眺めて6月の雨に泣く。人は続く。おざなりでも傾く日差しの中に消えてく。揺らぎあるす地球来て行き先を決めて。 Seguimos en Neon Gijón. Sí. Ryu, ¿querés que te recuerde los teléfonos de vuelta? Dale. Bueno. Igual yo no mando mensajes ni llamo. Bueno, pero por si algún día te quedas en tu casa y querés mandar un mensaje. Bueno. Uno nunca sabe. Si bueno. Yo me quedo en mi casa, no llegan mensajes. Sí, porque yo traigo el celular y llegan. Vas a ver. Lo voy a esconder. Bueno, nuestros teléfonos son 0220-482-9003, 482-9003 y 0220-483-2679, 483-2679. Nos pueden mandar mensajes al 011-15-5419-5999. Sí, te cuento que Jimena nos mandó un mensaje, dice que sigamos maltratando a acá al invitado de hoy. Matías, hola Matías, te vamos dice a seguir maltratando. Dice que no sigamos maltratando. No, para mí que dice que sigamos maltratando. Yo modifico los mensajes para mí. Jimena seguro que mientras yo decía los teléfonos estaba haciendo así en la casa, ¿no? Sí, es que es divertido cargarte. Qué malo que son. Nos pregunta si cargamos el programa de la semana pasada. Sí, ya está subido al blog. Uh-huh. Así que bueno, cuando quieras escucharlo, anda y escúchalo. Claro. Bueno, vamos con temas que nos están pidiendo muchos, parece. Bueno. ¿Qué vamos a pasar? Bueno, ahora vamos a escuchar Escapism de Ancafé. Sí. Y después vamos a escuchar un tema que nos pidió Zoe, Heart of War de Rurouni Kenshin, que es el tercer y quinto ending, interpretado por Team Revolution. Home por la 90.5. Sí, no me quedé mirado, tenés que presentarme, es decir, y con ustedes Ryu. Y con ustedes Ryu. Sí, esta vez queda más lindo. No, bueno, y ahora Ryu creo pará, que... Pará, primero que nada. Sigo contándole sobre Matías porque de verdad que dijimos, sí, está Matías acá. Sí, bueno, acá está Matías, vení Matías. ¿Quieren saber quién es Matías? Hola. ¿Qué dijo? Acércate más al micrófono. Bueno, yo les cuento, Matías es mi primo y está acá porque vino a mirarnos. Porque no lo quiere en la casa y lo echaron no, un poquito. No, porque nos admira mucho y vino acá como nosotros que hacer un programa en radio. ¿Vas a tener un programa, Mati? Sí, vamos. ¿Te podés acercar el micrófono, por favor? No me obligues a pegarte de nuevo. No te voy a morder ni nada. Acércate al micrófono. No, sí, vamos a estar los viernes a partir de diciembre. ¿Y quién te dijo que podías ver una propaganda acá? No. Bueno. Ay, ¿te cuento? No le preguntemos qué va a hacer del programa porque todavía él no sabe así qué es, así ya que se enterarán. Escuchen la radio y ya se enterarán. Bueno, te cuento. Estuve buscando noticias, ¿viste? Para leer cómo hacemos el programa, pero resulta que no encontré nada. Bien. Entonces... A veces pasan esas cosas. Entonces dije, no puede ser, ¿cómo no va a pasar nada? Y no encontré nada de nuevo, entonces me metí en un diario japonés. Ah, bien. Así que te digo. ¿Estás en japonés y lo leíste y lo entendiste? No, vale. Yo sé que. ¿Cómo hiciste para entenderlo? No sé, son esas cosas que uno sabe y no te hace. Mentira, ¿qué vas a saber vos? No importa cómo, lo que importa es que acá tengo algunas noticias posta de Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Que salen en los diarios. Y son todas de esta última semana. Vos dirás a mí que me importa, pero a mí me llamaron la atención porque esto me hizo pensar que la gente de Japón está muy sacada. O por lo menos esta semana estuvo muy sacada. Sí. O que yo tengo un problema mundial y elegí las noticias más locas y el resto no les di importancia. Había noticias mundial muy aburridas de Japón, pero bueno. Entonces capaz que la gente de Japón no está tan sacada y fueron esos 5 o 6 loquitos nada más. Así que bueno, te voy a empezar a contar. Te leo el título y vos decime qué pensás. No. Una mujer mató a su marido porque llegaba tarde a su casa. Está bien, ¿no? No está bien, pero bueno. Bueno, pasó en Fuji, que es en la prefectura de... Prefecturas, ¿no? Shizuoka. Creo que sí. Sí. Bueno. La mujer en cuestión se llama Tayoko Yoshida, de 37 años. Y su esposo, ex esposo. No, es su esposo. Ahora ya no es nada. Su viuda. Ya no es nada. Hideyuki Yoshida, de 40 años. El tipo trabajaba de camionero y llegaba tarde siempre a la casa. Y parece que siempre discutían por eso. Claro. Y ese día llegó a las 5 de la mañana, la mina se enojó, lo apuñaron en el estómago y las piernas. Y a las 8 de la mañana llamó a la ambulancia para que venga a buscarlo porque andaba mal. Y bueno, se murió en el hospital el tipo. O sea que esperó hasta, tres horas. Hasta las 8 para llamar. Sí, ¿cómo vas a llamar a la ambulancia a las 5 de la mañana? Pobre tipo. Bueno, esta es también un tanto sacada. Un japonesito loco, ¿no? Mató a su padre con un hacha. Tuvieron su semana de locura los japoneses. Esto pasó en Taiwa, Miyagi. Naoki Asano asesinó a su padre de 58 años mientras dormía y con un hacha. Le cortó la cabeza. ¿Por alguna razón en especial? No dice por qué. Dice que después de hacer eso se subió al auto, la madre lo vio y se quedó re loca y llamó a la policía. Y él se subió al auto y se fue. Le dijo, no te preocupes más, yo me voy a entregar a la policía. ¿Y no se entregó a la policía, ¿no? Lo agarró después porque la madre llamó por teléfono a la policía y lo agarraron. Qué loco. Re sacado. Yo le mando saludos a mi papá, todo bien. Pa, no te voy a cortar la cabeza, no te preocupes. Saludos a Daniel, que mañana es el cumpleaños. Bueno. Un chico de 9 años fue detenido por manejar un coche. Ese me dio mucha gracia a mí. Pero pues estaban re drogados los japoneses esta semana. Ocurrió en Yoro, Gifu. Un chico agarró el auto, ¿no? Se subió al auto porque quería ir a la casa de la abuela. Y subió al auto, salió a las 6 de la mañana, pero a los 3 kilómetros se perdió. Y paró un negocio y estaba la policía y lo detuvo. La policía llegó ahí porque mientras iba por la autopista, un conductor de otro auto llamó por teléfono a la policía porque vio que había un auto que se estaba manejando solo. Entonces le llamó la atención y llamó a la policía. La policía lo agarró y bueno. El chico lo único que dijo es que aprendió a manejar el auto porque su papá le enseñó y por la experiencia que tenía en videojuegos. ¿A quién era? Los padres devolvieron al checo a la casa y le dijeron a la familia que tengan más cuidado. Qué triste. Bueno, no hubo ningún herido y todo eso. Justo fue un feriado, era feriado en Japón ese día, así que no había casi nadie en la calle, en así la que calle. No hubo heridos. Capaz que manejaba sí, bien, capaz sí. Que manejaba bien. Bueno, mejor que algunos de por acá en la zona de haber manejado. Bueno, otra. Este es genial. Sigue. No, este es genial. Hombre incendia hotel para cancelar su boda. Bueno. Es re groso. O sea, no podía. Los comentarios allá de fondo y no se acerca al micrófono. El tipo no podía decir, me duele el estómago. No, fue y prendió fuego al hotel. La cosa es así. Tatsuhiko Kawata, 39 años. Sí. Es un tipo casado, tiene toda su familia, tiene esposa, hijos. Pero tenía una novia en secreto. Uh-huh. La novia le dijo que se quería casar y él le dijo que sí. Y bueno, y prepararon todo para casarse en un hotel bastante importante de Japón. Pero él no quería. Entonces, para evitar la boda, con esta novia que tenía, derramó aceite en el suelo del pasillo y prendió fuego. Cuando hizo eso, la policía lo detuvo. Cuando lo detuvo, él dijo, acá tengo textual lo que dice. Sí. No quería que nadie se entere de que era casado, así que pensé que si incendiaba el hotel se cancelaría la boda y no tendría que casarme. Claro. Tanto le costaba decirle a la mina, no me voy a casar porque está en contra de... y se va corriendo. Bueno, pues también río. No son consejos estos, chicos. Pero si van a meter los cuernos, sean un poco más vivos. Bueno. Pero es re idiota, ¿cómo va? Sí, la verdad, sean un poco más vivos. Que les dé para un poquito más, piensen un cachito más, ¿no? Me imagino el tipo, ¿nos casamos? Le dice ella. Bueno, está bien. ¿Sabés que no vas a poder? O que no, si no querés, ¿para qué le decís que sí? Bueno, la última decir sí, pero nos vamos a casar en esta religión secreta. Claro, viste, llama un par de amigos, viste. Y claro. Le manda la historia de una secta y todo. Después esto, no encontré mucha información al respecto, pero Honda, viste la marca Honda, sí. Está desarrollando unos soportes que vendrían a actuar de piernas robóticas para personas que trabajan de pie. Ajá. Te agarra de la cintura y podés trabajar de pie y no te cansas. Bueno. Te va a doler la cintura, calculo, pero bueno. Ay, pero no los pies. Está pensado para personas que trabajan en líneas de montaje. Ajá. Y aparatos. ¿No te lo vas a comprar para usarlo todo el día? No, voy a quedar parado, voy a estar, salgo a la vereda a mirar a la gente y me voy a poner el aparato y quedo ahí. Entonces no hago ningún esfuerzo en quedarme parado. Esas cosas que inventan que están hechas para Ryu, ¿viste? Son geniales. Bueno, esas fueron las noticias locas que encontré de Japón. Después pasan otras cosas normales, que no importa. Bueno, no importa. Vamos con un par de temas. Dale. Bueno, vamos a escuchar Time Goes By de Vamps. Y después vamos a escuchar un tema que nos pidió Sandra, que es Aosora no Namida, el primer opening de Blood Plus, que nos lo dedica a nosotros y a Jimena. En realidad es a Jimena y a Jimena nosotros. Y a nosotros, sí, pero yo leí primero nosotros y dije primero nosotros. Qué egoísta. Do you remember that day? And the time goes by. I am still alive now. Kunna sekai de. Yeah. Seguimos en Neon Nihon. Bueno, ahí te cuento que llegaron un par de mensajes. Bueno. A ver, ahí te leo. Dani de Moreno. Sí, el programa pasa música en japonés. Y por los estilos... O sea, la música en japonés tenés... Puedes encontrar un montón de estilos diferentes. Hay, sí, de, hay todo de todos tipo. Los estilos sabidos y para ver. Sí. Ahora, después de que saludamos y cuando termine el programa, va a quedar un tema de fondo. Y ese, por el estilo de música que estás pidiendo acá... Capaz que te gusta el tema. Después, no sé, contanos si te gustó, sí, o no. Si te gustó, no. Así que sabes que después el saludo, el tema que va dedicado a vos. Y si no te gusta, no sé. Fíjate de entrar en internet y empezar a investigar que vas a encontrar. Hay de lo que sea. Sí, hay de todo. Ajá. Después nos mandas un mensaje y nos pedís un tema de lo que te guste. Claro. Así que tenés que tener paciencia a veces, sí, para encontrar lo que estás buscando, pero puedes encontrar. Después. Laura. Nos preguntabas el tema de... que estaba de fondo. El mensaje lo leímos recién, así que no sabemos en qué bloque fue. Sí, no. Pero tenemos una duda entre dos temas. Después, no sé si puedes mandar un mail o algo. Mandanos. ¿En qué bloque era que estábamos diciendo o algo así? Claro, y nos fijamos a ver si puedo, claro, hacerlo. Si no, cuando suba el programa, Si te acordás que estábamos hablando, capaz que estabas escuchando el tema de fondo nada más. Si no, cuando suba el programa a internet, fíjate si lo podés bajar y también nos mandás en qué momento era y te digo. Porque no sabemos en qué bloque era cuando llegó el mensaje. Claro. Después, Andrés, no consumas tan temprano. Yo te cuento. Andrés manda un mensaje que dice... Léelo textual. Sí, lo voy a leer textual. Dice, che, ¿alguien se dio cuenta que en el Carrefour que pusieron en Merlo, el del Parque San Martín, se podría filmar una película de payasos zombies y que el virus sea transmitido por un enano que viene de Rusia y trabaja en un circo que llega a dar una función, Andrés? Bueno, Andrés. Por decirlo sutilmente, ¿vos dormiste, Andrés? Vos estuviste quemando arbolitas antes de mandar el mensaje, ¿no? Y bueno, así es, Andrés. Pero sí, es verdad, la mayoría de las películas de zombies transcurren en lugares así. Sí, es cierto. Es cierto. Pero bueno, creo que no tengo ningún otro mensaje para... No, creo que no. ¿Saludos? Bueno, saludos a Laura, Jimena, a una persona que no nos dijo el nombre, que nos pidió un tema. Bueno, a Dani de Moreno, a Andrés, que nos mandó un mensaje. ¿A Ome la dije? No sé. ¿A Jimena dijiste? A Ome también nos mandó. Yo no te presto atención Jimena cuando hablas. Bueno. A Matías, que está acá. Yo le mando un saludo a mi papá, que el cumpleaños es mañana. Y... sí, yo ya lo mandé antes, pero lo mando de vuelta. ¿Qué importa? Matías, ¿querés mandar saludos? Si querés mandar, acércate al micrófono. No, gracias. Acércate más al micrófono. Te voy a pegar. Te voy a pegar. Tenés que comprarte un soporte que sea una onda casco, que venga con un alambre así y te lo agarre y te quede adelante. Y lo bate adelante del micrófono. ¿Viste como el soporte que usan los de Rammstein para su lanzallamas? Algo parecido, pero en vez de lanzallamas le pones el micrófono. Ay, no me acuerdo cómo es. Así es como lo que yo dije. Bueno, entonces nos queda una sola cosa por decir ahora. Sí. Sayonara Matarayu. まずは今宵